En el año 2012 se empezaron a dejar ver los primeros brotes de un barrio guacho, que al igual que la hierba guacha, creció como pudo, entre mingas y peñas. ¿Y dónde pudo? En un rincón que, quién sabe por qué azares o destinos, olvidaron de urbanizar. Así nació este barrio, que hoy llamamos por pura formalidad Barrio Ecológico El Montecito. Aunque sabemos que quizá tenga muchos nombres y existen muchos otros lugares de las sierras bajo formas distintas y a la vez similares. Tan guacho y rebelde es este barrio que se fundó así como quien no quiere la cosa, o quizás sin importarle al muy guachito, dentro de un barrio que ya estaba fundado desde hacía tiempo bajo el nombre de Barrio San Jorge, que paradójicamente había sido fundado con la lógica de la exclusividad, contraria a la inclusividad que busca este barrio guachín. Desde sus primeros pasos, este barrio, sin padre ni madre, sin cabeza pero con pies, empezó a caminar y a encontrar su rumbo en la horizontalidad, el diálogo y el consenso. Y desde entonces así se maneja su asamblea y cada uno de los espacios en común. Así tomaron fuerza los acuerdos acerca de cómo poblar las tierras y de cómo dejar espacios para que la tierra se pueble a sí misma. Acuerdos de baños secos y energías alternativas, de la no recolección de basura para alimentar los basurales y el sí reciclaje de la materia que utilizamos, de no abrir calles y de respetar senderos. Y el acuerdo de que, aunque foráneos nosotros, dejaríamos que el monte nativo fuera nuestras raíces. Uniendo energías y amor, a pura mano y corazón, mingueamos nuestros ranchos, que crecieron en ese espacio que se adivina entre el palo y el barro. Y en esos ranchos llegaron nuestras guaguas nativas. En un espacio recuperado por los vecinos, destinado anteriormente a ser cantera de áridos e incipiente basural, germinó el primer espacio común y sede de la asamblea, el barranco de Lucuchaco. Hoy allí, además de la asamblea vecinal, funciona la adobera cooperativa Don Ramón, o Doña Ramona, como se llama por estos días, y el vivero de Lucuchaco, ambos proyectos de carácter productivo, artesanal y social. En otro espacio común funciona el espacio de aprendizaje El Puente, bajo los pilares de autogestión, crianza compartida, pedagogía basada en la experiencia y espiritualidad. También está la cooperativa de alimentos Panza Grande, donde nos proveemos de alimentos sanos, contactando productores y proveedores y ocupándonos de la compra y el fraccionamiento. Y los espacios recreativos del barrio, como son la placita, hacia secas, el anfiteatro y el abuelo Algarrobo. Hoy seguimos funcionando como asamblea las más de 70 familias que pueblan este barrio, o que son pobladas por él, según como se lo mire. Y estamos en pos de legalizar nuestra propuesta de barrio ecológico, con un plan de manejo ambiental que estamos elaborando para presentarle a la Municipalidad de Cosquín, y también impulsando a construir juntos nuestra propia fuente y red de agua, apuntando siempre a la intersustentabilidad, el sostenernos entre todos, en vez de cada quien por su cuenta. Hoy venimos a hablar en nombre de nuestro barrio y nuestra asamblea, y a decir lo que escuchamos de la voz de una asamblea mucho más antigua que la nuestra. Esa voz que nace del silencio, que se forma entre el algarrobo y el chañar, entre el chillido del zorro y el silbido del crespín, entre el roce del arroyo con las sierras. Como dice la canción, se levanta el monte, sale a caminar, de piedra en piedra llegó a la ciudad. Esa voz que nos lleva a decir, viva el monte en nosotros, vivamos nosotros en el monte, viva el monte por siempre. Bueno, parte de lo prometido para esta crecida de hoy, escuchábamos, quien hablaba era Ezequiel, vecino ahí del barrio del Montecito en Molinari, y no solo hablaba en el audio y nos contaba la historia de este barrio, sino que lo tenemos acá sentado ese, se juntaron los dos Ezequieles en el estudio. Bienvenido, tocayo. ¿Qué haces ese? ¿Cómo andan? Una alegría que estés acá y que nos cuentes un poquito los diferentes... de las dinámicas de ahí, de tanto del barrio y bueno, la info que nos traes. Bueno, muy contento de estar acá también en el espacio hermano. Esto que bueno, que mismo que se hablaba en el texto, ¿no? De algo que sucede bajo muchos nombres y formas distintas y similares al mismo tiempo. Cada lugar con sus particularidades, con sus luchas, con sus movimientos, pero pareciera que formamos parte de un pueblo un poco gitano o jipano, quién sabe, sin patria pero con tierra, y que nos estamos juntando y que seremos boludos pero somos un montón, como dice el dicho. Y contagia un poco, ¿no? Conocer las experiencias, saber que hay un montón de ahí de hormiguitas por todo el país, de alguna manera te pone bien para... Sí, es lo más lindo, recorrer esos mundos paralelos que siempre tienen algo de uno mismo también, y es lindo, la verdad que muy lindo. Motiva para aprender por ahí a defender en este caso el monte, por ejemplo, eventualmente, o cuidarlo. Claro, y encontrar esta nueva forma de habitar. Yo creo que gran parte del tema no es uno de dónde es, ni de dónde viene, ni sino que cómo hacemos para superar esta crisis habitacional, porque al final los seres humanos vivimos en el peor hábitat en general, ¿no? También lo dañamos mucho, claro, construimos ese peor hábitat. No solo lo dañamos para con el reino animal, claro, vegetal, sino que lo dañamos especialmente para nosotros mismos, porque los animales se van o las plantas vuelven, pero nosotros somos los que vivimos urbanizados, hechos ciudadanos en vez de pobladores, y bueno, esa... Sufrimos esa dinámica. Claro. Por ahí los animales tratan de no sufrirla porque tienen otro concepto, entonces se van, se escapan. Por ahí tienen otro sentido, otro sentir. Tienen un instinto un poco más afilado que el nuestro. Claro, por ahí, es como nacer en una cárcel, no te das cuenta que es una cárcel, ¿viste? Claro, exactamente. Y bueno, nos ha pasado. Y es increíble. A mí me sigue impresionando todavía que, digamos, hasta por egoísmo no nos estemos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Porque si uno dice... O sea, no nos conviene lo que estamos haciendo. Verdaderamente, si pensás en tu propio interés, claro, y solo en tu propio interés, igual no nos conviene. Sale el plural, ¿no? No diría no me conviene, pero qué sé yo, es tan raro ver... Es raro, es una distracción grande a veces vivir en este caso en la ciudad, por ejemplo, quizás, y ponemos por sobre determinados bienestar físico y espiritual, otros bienestares materiales, para decirlo a grosso modo, ¿no? Claro, sí. Lo hacemos, yo creo que en mi caso yo lo hago a veces todavía, trato de ir puliendo esas cosas, y lo hago por un poco de ignorancia y dejadez, en mi caso a veces. Todos desatendemos algo, eso seguro, por eso tampoco hay que entrar en la crítica dura del estilo de vida de los demás, porque en definitiva estamos al ladito. O sea, uno quiere ponerse quizás a veces en otra vereda. Quizás a veces nosotros también cometemos el error de ponernos en otra vereda o ponernos en contra de, y en realidad estamos muy cerquita. Y si uno piensa cuántos familiares tuyos o míos están en esa otra vereda a la que a veces nos enfrentamos, ¿no? Correcto. Entonces, hay que tratar de encontrar los vínculos y de al mismo tiempo decir que todos los estilos de vida se puedan manifestar y que todas las ideas de progreso sucedan, ¿no? Es importante, yo creo que es un progreso la conciencia, el saber qué estamos haciendo mal en este caso e ir modificándolo, aunque sea paulatinamente, como están haciendo ustedes ahí. Y porque tenemos que encontrarnos. Qué sé yo, creo que un poco por eso pasa también esto de acá de la autovía y lo que está sucediendo ahí. Yo, si me preguntás a mí, prefiero que no haya autovías en ningún lado, claro, digamos, y prefiero una vida sin autovías, pero entendiendo que es quizá por los motivos que sean, un impulso y una necesidad y un sentimiento de progreso para una gran parte de la población, que les interesa que haya una autovía de repente, es que por eso la oposición no es hacia la autovía, sino es decir, bueno, si van a hacer una autovía, que no sea un desastre ambiental como lo que están proponiendo. Que evalúen un trazado menos dañino, quizás. Claro. Porque quizás cero dañino sería no construirla, como es. Claro. Es difícil, porque es como todo medicamento que tiene su contra, ¿viste? Como que te soluciona la enfermedad, pero por ahí te crea otra, dicen los médicos, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces es difícil, pero sí está bueno encontrar un equilibrio. El equilibrio también se lo da, como dicen ustedes, el pueblo, que dice, no, bueno, no las construyan acá porque daña esto, un bosque nativo ya protegido, y evaluemos, tratemos de construirla por otro lado, digamos. Claro. La intención, al menos. Claro, claro. Entonces, aparte, también es, ¿no? Es como una provocación también, ¿o no? Te bueno. Pregunto, porque decir, sí, te la voy a construir acá, en el lugar donde bosque rojo nativo, donde ya hay una ley que ya igual, ya con esa ley, ya igual te pasamos por arriba, porque es una ley que, de alguna manera, permite un montón de desmontes, más allá de lo que de ese pedacito que queda. Y aparte, bueno, te voy a hacer la autovía acá, donde ya te dije en mi ley que no te la que no se puede desmontar, ¿no? ¿Cuánto hay de provocación o de qué? ¿Cuál sería la palabra que vos... Sí, el sentimiento es ese, de provocación, porque, digamos, quizá, y que viene sucediendo desde muchos lugares. El área que vivimos nosotros ahí en Molinari, el al norte de Cosquín, hay toda una parte que se ha dictaminado que es reserva natural, y por ejemplo todo el año pasado estuvimos luchando por las fumigaciones, porque la reserva natural tiene un campo de no sé cuántas hectáreas, 1.000 o 10.000, creo que son como 10.000 hectáreas de soja y maíz transgénico dentro de una reserva natural donde fumigan con glifosatos, digamos. Y bueno, y desde ahí, pero se nota en esto, sí, que decir, a ver, bueno, vamos a hacer una autovía. Bueno, empezó la lucha, en realidad esto no empezó ahora, viene como hace más de un año, cuando empezaron las obras para hacer el puente en San Roque, que ya se estaba haciendo. Ya se venía luchando eso, ya las asambleas venían funcionando y se venían juntando. Pero además la quieren hacer sobre un yacimiento de uranio, sobre la zona que es el peor impacto ambiental, sobre la zona más inestable geológicamente. Justo hay una falla geológica ahí que... La de Sierras Chicas, ¿no? Sí, que ya los comechingones nombraban esa zona de la sierra como sierra blanda, sierra que se derrumba. La prueba está en el Camino del Cuadrado, que se vivió derrumbando y todo el tiempo tiene ese problema. Y la impresión que da, como la que da, digamos, de lo que se viene manejando políticamente en el último tiempo, es que van por todo. Entonces, ya la especulación no es que está bueno, quieren hacer unos barrios privados, quedarse con las tierras, la especulación inmobiliaria. Parece algo mucho más grande. Saliendo la noticia esta semana de que Argentina firma un pacto con Rusia por el uranio, decís, en realidad lo que quieren es el uranio y la autovía para llevárselo, digamos. Y bueno, que destapen un yacimiento de uranio no es una hueva, es... Hablaba con Reinaldo, un vecino de la zona que me encontré por acá, un hombre grande, cantor de tango, que dice, Cosquín va a ser un cementerio. Y no es joda, Cosquín va a ser un cementerio si destapan ese yacimiento de uranio. Entonces, bueno, se ve eso, se ve esa actitud de provocación, de decir, bueno, están pidiendo un punillazo, digamos. Lo pidieron ellos, no es que estábamos a flor de piel y teníamos ganas, porque ganas no tenés nunca, o sea, de pasarte 8 días en una audiencia pública, dejar tu trabajo, dejar tu casa, poner el lomo, pasar frío, estar... Yo veía los mensajes de la asamblea y era, bueno, ¿por qué número van? ¿Quién va para acá? O sea, toda una semana de trabajo, redondamente, pero trabajo a ritmo agitado, y sigue... Todavía, entonces ganas no tenés en realidad. No es que salís porque querés... No, te desgasta, lo haces de corazón porque lo estás defendiendo, pero evidentemente te desgasta la vida diaria. Sí, sí, sí. Que también a veces quieren eso, desgastar al pueblo o a la gente. Yo creo que a veces no les importa, igual esa lucha te desgasta. En ese sentido hay una diferencia grande porque, bueno, vos estás dejando tu trabajo, tu casa, claro, tu sustento, y los tipos están cobrando las 24 horas del día un sueldo para laburar de eso. Entonces también... seguirles el ritmo también te cuesta, porque la verdad que planifican rápido. Pero bueno, la verdad que la organización en Punilla, gracias a todos los emergentes que vienen sucediendo en los últimos años, es grande, es fuerte. Yo me acuerdo, justo me acordé de algo, porque hablaron de estos días previos al 25 de mayo, y recordé algo, que así como está el 11 de octubre, ya ahora, bueno, va a estar el 24 de mayo, y me acordé que cuando fueron los desalojos en Cuesta Blanca en el 2013, eso nos movilizó a todos los que estábamos haciendo posesión de tierras ahí en el Valle de Punilla a juntarnos, a formar una red, una asamblea común, y hicimos un evento muy grande en Cosquín, una peña que fue el 8 de julio. Entonces también se ve que el día antes de las fechas patrias empieza a ser una fecha de la que nos podemos apropiar así revolucionariamente, digamos. Hay como una ebullición, una motivación de defender la esencia. Sí. Che, y ese, y bueno, además, justamente en paralelo a esta pelea que ya te la marcan otros y otras, digamos, la cotidianidad de la vida y seguir construyendo lo que uno hace todos los días, ¿no? En este caso, arrancábamos acá el bloque contando un poquito sobre el barrio, sobre la toma. Para quien está escuchando y no conoce, quisiera pasar, estaría bueno si nos contás un poquito cómo la historia, una breve historia, y cómo es la organización, más que nada, ¿no? Bueno, mirá, la historia en realidad es bastante simple. Ajá. El emergente social estaba, o sea, la gente yéndose de las ciudades y buscando tierra donde habitar. Se vive acá, se está viviendo, creo que en todo el país y en todos los países, como el éxodo de la ciudad. Y lo que facilitó ahí la entrada fue, bueno, el regalo de esas grietas del sistema, de esos huecos del sistema, de que hubiera una buena porción de tierras en estado de abandono y entonces listas para habitar. Creo que eso fue lo primero que impulsó el barrio, y no una idea o una fundación o algo que nos juntamos un grupo para ir y hacerlo, sino que estaba ahí liberado. Y eso habrá empezado en el año 2011, 2012. Desde entonces fueron llegando familias, hasta ser 70, 80 familias que somos ahora. Y bueno, y la verdad que la unión y la organización salió de las necesidades, qué sé yo. En un primer momento fue cerrar un espacio que era cantera y se estaba convirtiendo en basural, y era al lado de nuestras casas. Eso ya nos hizo formar una asamblea y tener un espacio que era un parque público. La necesidad del acceso al agua, la necesidad de tener seguridades o un desarrollo en común del acceso a la tierra, o sea, de qué tan legal era lo que estábamos haciendo, los desalojos en Cuesta Blanca, que nos movilizaron también a juntarnos en más amplia escala, los incendios y todo este tipo de eventos. Y bueno, y también el hecho de que también en Punilla hay varias experiencias de tomas. Está el Suncho Huayco en Vialemacé, que es también una zona de tomas de tierra muy grande, y después de núcleos de 5, de 8, de 10, repartidos por todo el valle. Digo, no es algo tan delirante la toma y la posesión de tierras, Yo creo que donde se da el espacio acá, bueno, en Tras la Sierra no se ve mucho, pero bueno, porque todo está alambrado, todo tiene dueño o poseedor previo, entonces no está el hueco, pero se estaría haciendo lo mismo de este lado. Y la organización es horizontal, asamblearia, una asamblea que nos manejamos a través del consenso. Que nuclea a todas las familias que viven. Sí, una asamblea que nuclea a todas las familias que vivimos. Y después, bueno, varias cooperativas. Una cooperativa de agua propia, que tenemos vínculo con la cooperativa más grande del barrio San Jorge. Esa es fundamental, nos nuclea a todos. Todavía seguimos resolviendo muchos asuntos con el agua. Y después, una asociación civil que ya casi está lista, bueno, una escuela cooperativa, una cooperativa de compras y de alimentos, la Dovera también, y bueno, y después al ser tantos y estar tan juntos, digamos, el trabajo grupal y comunitario florece todo el tiempo, digamos, yo creo que mi casa y la de cualquiera del barrio tiene las manos de por lo menos otras 20, 30 familias encima, ¿no? Porque realmente estamos ahí muy, muy, muy cerquita, que bueno, eso es porque se dio, porque se formó, había todo ese espacio, ocupamos como 40 hectáreas más o menos, entonces, bueno, la verdad que no sé, ya habrán nacido 20 niños en el barrio, por ejemplo, deben estar por nacer algunos estos días, las calles están llenas de niños, en total no sé el número exacto, pero andamos casi igualados entre niños y adultos, y más de 60 niños hay dando vueltas, entonces bueno, eso, yo creo que igual la forma de organización es muy similar a las que se ven por acá también, seguramente muy, todavía no nos pusimos a charlar de eso, pero seguramente las cooperativas o lo que vine hablando acá, aprovecho para mandarle un saludo a Roque y a Erika que están escuchando, lo que estuve charlando por ejemplo con ellos estos días, tienen formas de funcionamiento muy muy muy similares, los bancos de horas, etcétera. ¿Cómo es el vínculo con la municipalidad que hay ahí? ¿Es municipal el...? Claro, el barrio es parte de la municipalidad, pertenece al municipio de Cosquín desde la última dictadura. Y ¿qué vínculo se está haciendo? ¿Es positivo? ¿Es medio frío el vínculo? Al principio no pasaba nada, la municipalidad nomás mandó un agente de seguridad ciudadana para ver que no fuera un asentamiento de lo que ellos llamarían una villa y qué tal. Cuando vieron que estaba todo tranquilo, siempre estuvo así, tranqui, como ni bola, porque en realidad tampoco la municipalidad nos brinda ningún servicio, estamos como en una parte. Empezamos a tener vínculo a partir de algunos conflictos, por ejemplo, que no queríamos que entre el tendido eléctrico al sector que habitamos, ahí empezaron los vínculos. Veníamos bien, por un buen camino, pero bueno, últimamente con la lucha de las fumigaciones y ahora de la autovía, claro. Diría que no estamos... Se tensó un poco. Claro, no estamos alineados con la municipalidad para nada. Bueno, acá muy contentos que le estés dando una vuelta ahí acá por Tras la Sierra para ahí también esto, ¿no? Conocer otros espacios, otras formas compartidas de construir. Sí. Yo también muy contento de estar por acá, de haber llegado a este espacio en particular, así se sintió la energía desde que llegué, así se nota un espacio muy, muy, muy lindo y de bueno de esto, de seguir tejiendo redes, vínculos. Y de saber que sí, somos nosotros y podría ser cualquiera, digamos, ¿no? Claro. Como también la lógica esta de decir, bueno, somos un vecino más y queremos vivir. Y que también que tenemos otra visión de progreso. Entonces quizá la lucha, en este caso de la autovía, es eso. Es decir, bueno, que el progreso del otro no frene el mío tampoco. ¿Y cómo hacemos no pase para por arriba el mío, ¿no? Exactamente, porque sí, nuestra idea de progreso está ligada al monte nativo y está ligada a poder acceder al agua, poder acceder a la tierra. Bueno, por eso es lo que estamos pacíficamente y artísticamente, creativamente, con la mano y el corazón defendiendo. Bueno, un ratito acá cuando terminemos el programa, seguramente vamos a estar haciendo acá la recorrida oficial por el espacio comunitario La Ronca, así ahí te conoces los proyectos que funcionan acá, que son unos cuantos. Me falta el tour La Ronca, claro. Sí. Y bueno, algo más que quieras ahí, que te haya quedado ahí en el tintero, algo más que quieras decir, compartir. Mirá, la verdad no. Me encantaría compartir la vivencia de estos días de audiencia y todo. Justo, bueno, después de años intensos fueron mis vacaciones, que me las quería tomar. Me vine para estos lados a visitar a la familia acá. Sí tengo lo que me quedó y esa sensación de emoción, porque ya ganamos, digamos. Ya ganamos por estar juntos, por estar luchando, por estar disfrutando cada momento, por no perder la sonrisa y la alegría y las canciones y los fogones, aún en medio de estas situaciones que son un embole, son un garrón, son institucionales, son un bodrio. Esa es la ganancia, la experiencia, la conciencia, el encuentro, las semillas que se van gestando. Ojalá igual también tengamos la respuesta y la conciencia y bueno, de alguna forma tratar de tener la confianza en ese que es el otro.